La joya de la corona, Tigre. Viene. Cadena positiva, Colombia. Eso va a entrar. Eso va a entrar. ¡Bien! Viene, viene. Lo más loco que haría por ir a un mundial sería salir en un reinado. Yo hace unos meses pensaba que podía irme en bicicleta y llegar. Salir desnudo por toda la universidad a mediodía. Tirarme a la piscina que está en un proceso químico. Sí. O sea, salir sin pasaje, sin nada, irme, que me lleven cualquier carro hasta allá y pasando así, sin papeles, sin nada. Yo lo más loco sería enculebrarme en una deuda bien grande para ir al mundial, sería lo más loco. Jugaría un partido desnuda. Tal vez me comería un bicho o besaría, no sé, a alguien. Sí, si me dicen, ¿con eso al mundial? Sí. Meterme al agua en la universidad, qué asco, man. Tirarme un parapente, yo creo, para ir al mundial me tiraría un parapente. Te cuesta un avión, puedo ir a Brasil. Bueno, una locura para mí sería estar encerrada en un cuarto lleno de lagartijas porque les tengo una fobia terrible, terrible. Yo no puedo ver una lagartija porque me pongo a llorar, a gritar, me desespero. Pero estaría dispuesta por ir al mundial. Pudiera mi jefe. Ah, no, eso es fácil. Aparte de la selección Colombia, ¿qué otra selección piensan apoyar y por qué? ¿Por qué? Porque me parece un fútbol muy, muy táctico y muy rápido. Siempre me ha gustado. Pues Brasil, weón, pero uy, lo más loco. Porque pues cuando estaba peladito la selección Colombia era un pedo, entonces la suramericana me va a ir a Brasil y Brasil me cae el culo. Parce, la selección que apoyaría a Uruguay. No, pues me parece que es una selección legendaria y muy significante para el fútbol. Yo voy a apoyar a Italia. Porque me encanta el país italiano como tal, el país Italia me gusta mucho, pero pues su selección me encanta, me parece que tiene un buen recorrido. Y en Brasil, porque siempre en mi familia hemos tenido esa tendencia de que si no va a Colombia, entonces nos inclinamos por Brasil. Alemania, porque me parece que con los nuevos jugadores que llegaron a la selección alemana, pues quedó muy fuerte. Tanto en la defensa como en el ataque. Brasil también. ¿Por qué? Porque yo creo que es de las selecciones más opcionadas a ganar el Mundial. Tiene un equipo muy bueno. Brasil. ¿Por qué? Pues para mí son los mejores. ¿A Brasil? ¿Por qué? No, porque Brasil siempre es los mejores, parce. Son los mejores. No, Brasil sin Ronaldinho no es nadie, papi. Brasil. ¿Por qué? Es como porque los brasileños han sido como más asequibles al colombiano, en cambio el argentino ha sido como muy subidito, entonces por eso apoyamos más a Brasil. La selección que apoyaría siempre Brasil, porque cuando Colombia estaba mal, Brasil era la que acaba la cara por Latinoamérica, siempre Suramérica, y era la que mejor jugaba fútbol. Alemania. Alemania. Porque es mi favorito y me gusta mucho el juego de ellos. La verdad, yo creo que España no me gusta, entonces Alemania, porque de rato no juegan un buen mundial y ahorita tienen buen combo. España. ¿Por qué? Pues prácticamente por el juego colectivo que tienen, por el gran toque de precisión que tienen. ¿Por qué? Por los jugadores que representa la selección. Chile. ¿Por qué Chile? Porque es suramericana y además juega muy bien. Uruguay. ¿Por qué? Porque tienen marihuana legal, perro. Pues mira, me gusta el buen fútbol. Sí, no importa quién lo juegue. Soy colombiano, me gusta Colombia. Tiene muy buena gente. Pero nosotros también tienen muy buenos. Por ejemplo, hay que contar con Alemania. ¿Sí? Alemania. Es posible, Argentina y Brasil, pues que siempre han estado ahí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias. A ustedes por venir. Bueno.